vez cuando te adore, ha sido solo perder. ¿Qué cosas tiene el amor para sentir el dolor? Ahora me encuentro solo, llorando entre lágrimas. Amor, amor perdido, eres tú. Perdido lo que es sin el amor. Esta vez cuento.